Jueves 12 de marzo. Un príncipe victorioso. El personaje más prominente del libro de Daniel es la figura que al principio se denomina Hijo de Hombre, según Daniel 7:13, o Príncipe de los Ejércitos, en Daniel 8:11. Finalmente descubrimos que su nombre es Miguel, según Daniel 10:12. ¿Qué significa? ¿Quién como Dios? Él viene a ayudar a Gabriel en el conflicto con el rey de Persia, según Daniel 10:13. El ángel hace alusión a este ser celestial como Miguel, vuestro príncipe, en Daniel 10:21, es decir, al príncipe del pueblo de Dios. Miguel aparece más adelante en el libro de Daniel como protector del pueblo de Dios, según Daniel 12:1. En Judas 9 aprendemos que Miguel, también llamado arcángel, lucha contra Satanás y resucita a Moisés. El Apocalipsis 12:7 revela que Miguel es el adalid del ejército celestial que derrota a Satanás y a sus ángeles caídos. Por consiguiente, Miguel no es otro que Jesucristo. Así como el imperio persa tiene un comandante supremo, una fuerza espiritual que está detrás de su líder humano, así también el pueblo de Dios tiene a Miguel como comandante en jefe, que interviene para luchar y ganar la guerra cósmica en su favor. Leo Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y despojó a los principados y a las autoridades de los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo logró Jesús la victoria en el conflicto cósmico? Al hacer enfrente a las fuerzas del mal, podemos tener la fe en Jesús, nuestro campeón. Él derrotó a Satanás al comienzo de su ministerio público, durante su vida terrenal. Derrotó a Satanás en el desierto, cuando fue asaltado por tentaciones. Luchó contra hordas demoníacas, liberó a la gente del poder de las tinieblas. Jesús derrotó el mal, incluso cuando se enmascaró detrás del intento de Pedro de disuadirlo de dirigirse hacia Calvario. En esas últimas palabras de los discípulos, Jesús habló de su muerte inminente como una batalla que culminará en una victoria decisiva sobre Satanás. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, según Juan capítulo 12, versículos 31 y 32. A veces miramos a nuestro alrededor y las cosas se ven muy mal. Hay violencia, inmoralidad, corrupción, enfermedades de todas partes. Un enemigo que no de carne y hueso nos ataca brutalmente desde todos los lados. Pero no importa cuán difíciles sean las batallas que tenemos que librar. Jesús lucha por nosotros y es nuestro príncipe y sumo sacerdote en el santuario celestial. Leo Romanos capítulo 8 versículos 37 al 39. Antes de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo podemos hacer que la promesa de ser vencedores sea una experiencia real en nuestra vida cristiana? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 39, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 26.